Continuamos en el aire de La Mosquitera. Estamos llegando a las 8 menos 10 de la mañana. Estamos haciendo este arranque aquí en la FM 88.1, el aire comunitario de El Bermejo y uno de los aires comunitarios de Mendoza también. Así que estamos aquí haciendo este programa y tenemos más noticias para contar. En este caso, una denuncia que se le ha realizado al gobernador Cornejo por irregularidades en la contratación de la verificación técnica. Es por eso que estamos en comunicación con el abogado Marcelo Parrilli, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, doctor? Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Y bueno, que si nos pudiera contar un poco de qué se trata esta denuncia. Sí, cómo no. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la denuncia ha quedado ya radicada, porque esto se ha realizado hace ya varios días en el Juzgado Federal Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, de la Capital Federal, a cargo del doctor Osvaldo Rodríguez, y está interviniendo la Fiscalía Federal número 1, el doctor Dilelo, con la fiscalía que ayer tuvimos precisamente contacto. La denuncia versa sobre una enorme maniobra que no solamente involucra al actual gobernador, el licenciado Cornejo, sino también a distintos funcionarios públicos de la Administración Pública Provincial de Mendoza, de la Administración Pública Nacional, precisamente por eso radicamos la denuncia en la ciudad de Buenos Aires, y también a empresarios, en este caso sí, exclusivamente de Mendoza. Y básicamente consiste en haber ideado un largo procedimiento que tuvo su origen en realidad en la administración anterior, durante la gobernación del gobernador Francisco Pérez, y que culmina con la llegada del licenciado Cornejo a la gobernación de Mendoza, a partir de la cual se anuló una licitación pública que se estaba llevando con todas las formas de rigor dentro del plano legal, reglamentario y administrativo, y se estableció la creación de un registro dedicado a la revisión técnica de vehículos en toda la provincia de Mendoza por vía simplemente de resolución, es decir, eludiendo todas las normas vigentes, que va a garantizar un negocio económico de aproximadamente unos 1.000 millones de pesos anuales a quienes han realizado la maniobra, por supuesto, y a los empresarios vinculados con la misma. Básicamente, un grupo de personas que durante el gobierno del gobernador Francisco Pérez se opuso al avance de la licitación, llegó luego a la función pública. Cornejo, obviamente, esto es público y notorio, fue elegido gobernador de la provincia, y este grupo, digamos, entre los cuales están los doctores Mema Rodríguez, Romero, que son actualmente funcionarios públicos, luego de lograr que el gobernador actual, a partir de un decreto, anulara la licitación anterior, generaron este registro, ni siquiera por decreto, ahora lo hicieron simplemente por una resolución, y se apoderan de este negocio, ¿no? Los delitos son varios los que están acá involucrados: defraudación a la administración pública, administración fraudulenta, tráfico de influencias, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita, bueno. Es una denuncia que, para que usted tenga idea, tiene 196 páginas y son 196 páginas debidamente fundamentadas, ¿no? Hay apreciaciones volcadas al azar, ¿no es cierto? Bueno, un negocio redondo, como lo cuenta. Acá estábamos también viendo esto de que se iba a empezar a ser obligatorio a partir del año que viene esta revisión técnica. Y claro, está todo con este... Con este registro le imponen a todos los mendocinos pagar a perpetuidad todos los años una suma que van a ir determinando ellos, que, como le dije, de arranque nomás garantiza a los beneficiarios directos, entre ellos en el terreno empresarial el grupo Andreu, una ganancia de 1.000 millones de pesos anuales. O sea, eliminaron un procedimiento de licitación pública, generaron un procedimiento cuasi secreto, forzando decretos y reglamentaciones legales, y entregaron un negocio a los grupos económicos vinculados a la actual administración. Fíjese que tanto Mema Rodríguez como Romero fueron funcionarios de Instemex, Sociedad Anónima, que es la gran beneficiaria de esto, a partir de este decreto que dicta Mema, el decreto, a ver, lo tengo por acá, el 106/18, que genera este recurso de manera administrativa, digamos, genera este registro de manera administrativa. Mire, sobre esto tengo entendido que existió ya hace unos meses una denuncia pública realizada en el ámbito de la legislatura de Mendoza por el senador Marcelo Romano, que solicitó precisamente que se hizo un pedido de resolución, ¿no? Hizo un pedido de resolución de manera verbal en el recinto, solicitándose informara de todas estas irregularidades al señor fiscal de Estado para que se realizara la investigación correspondiente. Bueno, lamentablemente, en ese mismo acto, ese pedido de resolución no fue aprobado por el Senado, de manera que, digamos, quedó ahí, pero evidentemente las manifestaciones del senador fueron públicas, por todos conocidas, obviamente, como sabemos, en todas las legislaturas y cámaras hay un registro taquigráfico y esto puede ser ahí consultado. Y me remito a esto porque ya hay un antecedente público, notorio, como es este pedido de informe, porque además el senador lo explica de una manera muy clara, ¿no es cierto?, cómo es el desarrollo, digamos, de la maniobra. Tal cual. Doctor, ¿cómo sigue esta causa? ¿En qué situación está? ¿Cómo va a seguir? Bueno, como le anticipé un poco, la denuncia va a ser ratificada la semana que viene. En el día de ayer yo estuve en la fiscalía del doctor Dilelo para anticipar un poco la llegada, digamos, del expediente ahí. En este momento está siendo estudiada por el doctor Rodríguez. Y bueno, creo que vi en los funcionarios que me atendieron una gran preocupación por este hecho, porque evidentemente se trata de una maniobra gigantesca realizada desde el propio aparato del Estado, es decir, un grupo de particulares que, mientras fueron particulares, frustraron una licitación, después llegaron al gobierno y se apoderaron del registro de verificación técnica para hacer un negocio para sí y sus empresarios amigos. Muy bien. Doctor, muchas gracias, que tenga muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Estamos escuchando a Marcelo Parrilli, abogado, bueno, que estaba contando esta denuncia contra el gobernador Cornejo y entre otros también funcionarios públicos. La justicia está actuando en forma independiente y